Radio Ubrique. Deportes. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, con todo el tiempo por delante para quedarnos en la previa deportiva de lo que va a ser este próximo fin de semana. Un fin de semana intenso en lo futbolístico, porque vamos a tener un doble duelo en casa de los equipos senior. El senior A, el Ubrique Unión Deportiva A, recibe mañana a partir de las 4 de la tarde en el Antonio Barbadillo al conjunto del Trebujena en lo que va a ser la última jornada de la primera fase. Una primera fase en la que el Ubrique Unión Deportiva va a terminar último del grupo A de esa primera andaluza, lo que le condena a jugar la segunda fase por la permanencia. Pero el equipo llega con mimbres nuevos, porque ya saben ese planteamiento que han hecho en esta semana lo que son los equipos senior y el juvenil del Ubrique Unión Deportiva para intentar sacar todo el proyecto adelante y conseguir que el Ubrique Unión Deportiva logre la permanencia en la categoría. Han empezado a entrenar conjuntamente y tiene ánimos, nuevos ánimos insuflados, podemos decir. Y ahora en unos instantes vamos a tener la ocasión de escuchar pues las impresiones del entrenador del Ubrique Unión Deportiva, de Miguel Domínguez, pues por esa situación que ha vivido esta semana, con una treintena de jugadores entrenando juntos, lo que, como hemos dicho, parece que le ha insuflado ánimos al proyecto, que tan irregular, ¿no? Que un proyecto que ha vivido momentos tan irregulares esta temporada y que queda confirmado con esas 6 derrotas consecutivas, los 6 últimos partidos que ha disputado el conjunto ubriqueño. Y también juega en casa el Ubrique Unión Deportiva B. En este caso recibe al Tiempo Libre el domingo a las 12 del mediodía. El equipo que se ha implicado en salvar en primer lugar el proyecto del primer equipo y que, a pesar de todo, pues no olvida que su gran objetivo es intentar pelear por esos puestos de ascenso a la segunda andaluza. Y en ello sigue inmiscuido, además, en una competición liguera en la que, como hemos podido observar, las cosas están igualadísimas. 2 resultados positivos, lo mismo, te hacen avanzar muchos puestos en la tabla que te retroceden o te hacen bajar hacia la zona media o incluso zona baja. Así que hay que estar con las antenas puestas durante toda esta segunda vuelta, que es la que le queda al equipo, en la que estamos seguros que van a conseguir ese objetivo de meterse en esas 4 primeras posiciones. Y además de esto, juegan el resto de equipos del Ubrique Unión Deportiva, incluido los de cantera. Hoy precisamente se juegan 2 partidos de los equipos más pequeñitos. También vamos a tener Liga Local de Fútbol Sala, vamos a tener baloncesto, vamos a tener el regreso de la Copa Andalucía de Travesías de Resistencia con el Club de Senderismo Los Tres Caminos, y vamos a tener el ciclismo con el inicio del calendario de carretera de la Asociación Ciclista de Ubrique, que va a tener lugar este próximo domingo con una ruta de 90 kilómetros entre Ubrique, Puerto Gales, Presa de los Hurones, Puerto Gales de nuevo y Ubrique. Pues de todo esto vamos a hablar en los próximos minutos, centrándonos en primer lugar en ese importante partido que se va a disputar mañana a partir de las 4 de la tarde en el Antonio Barbadillo, entre el Ubrique Unión Deportiva y el equipo de Trebujena. Por cierto, Trebujena, uno de los conjuntos que ocupa los puestos de playoff de ascenso, está en las primeras posiciones de la tabla clasificatoria, y lógicamente vendrá Ubrique también a intentar conseguir esos 3 puntos que le sirvan para estar mejor posicionado en lo que va a ser esta segunda fase, la fase para ellos de ascenso, para el Ubrique Unión Deportiva de descenso. Un Ubrique Unión Deportiva que tiene muchas esperanzas en conseguir la victoria mañana para cambiar de rumbo, digamos, enderezar el barco, enderezar el rumbo del barco del que ellos hablan, que es ahora cuando hay que estar en él y no bajarse. Y sobre todo por que nos comentaba Miguel Domínguez, precisamente hablaba de que quizás el partido ante el Balón de Cádiz fue un punto de inflexión por la imagen, por la intensidad que dio el equipo, a pesar de haber terminado perdiendo por 4-6 condenado sobre todo por los errores en defensa, pero sobre todo hace hincapié en eso, en esos ánimos, ¿no? El que le ha dado a la plantilla y al cuerpo técnico el entrenar durante esta semana con casi 30 jugadores, todos a una y todos con las ideas muy claras, con ideas de colaborar, de ayudarse y de sacar todo esto hacia adelante. Escuchamos la previa de este partido, las sensaciones del entrenador del Ubrique Unión Deportiva, Miguel Domínguez. Sí, ¿no? Es un partido que es vital para nosotros, ¿no? No es lo mismo entrar con la puntuación que tenemos ahora en la segunda fase que entrar con 3 puntos más, ¿no? Porque habrá equipos que tendremos 1-2 y 2 equipos por debajo, ¿no? Así que 3 puntos súper importantes, ¿no? Claro, nosotros ya tenemos que afrontar los partidos como con el cuchillo en los dientes, ¿no? Y la verdad que sí, ¿no? Va a ser un rival bastante peligroso, bastante complicado, pero bueno. Si queremos mantener la categoría, todo pasa por el barbadillo, ¿no? Y así que tiene que ser un fortín donde, a partir de mañana, ¿no? En vez de domingo, pues no puede dejarse escapar ni punto aquí en Ubrique. Pues lo afrontamos, ¿no? Con la realidad que tenemos, ¿no? Hay que saber que no podemos cometer de todo eso, y si no lo cometemos, pues tendremos opciones de ganar los partidos, ¿no? Todos están nosotros, ¿no? Son errores de concentración, de falta de tensión, ¿no? Y creo que eso, pues, a partir de esta semana creo que va a cambiar, ¿no? Va a cambiar puesto que ya no es como quien dice, empezamos una temporada nueva a partir del día del balón de Cádiz, ¿no? Donde ahora ya, pues, tenemos más disponibilidad de jugadores, ¿no? Jugadores que están llegando nuevos y esperemos que esto nos dé ese ritmo y esa competitividad que necesita el equipo, ¿no? Entre buena un equipo, otro año me ha gustado más, ¿no? Entre buena que vimos allí, ¿no? Ahora también una duda, ¿no? Puesto que cambiaron de entrenador hace 2 semanas, ¿no? Ha vuelto a Mendoza y va a ser su primer partido, ¿no? Así que conocíamos al Trebuena de Osorio, ¿no? Pero de Mendoza sabemos cómo juega, pero no sabemos cómo nos va a salir aquí, puesto que es su primer partido, ¿no? Pues la verdad que, como te dije cuando me entrevistaste el otro día, ¿no? Que veníamos con muchísima ilusión y mucha gana y se ha notado, ¿no? Se ha notado el martes con estrenar con cerca de 30 jugadores, ¿no? Ayer igual, ¿no? Y faltando gente, pues la verdad que es una alegría, ¿no? Y te hace recobrar la ilusión que a lo mejor teníamos un poco perdida, ¿no? Lo vimos entrenar 12 o 13 jugadores toda la semana que menos 30, ¿no? Así que es bonito, ¿no? Y para eso estamos, ¿no? Para ayudarnos unos a otros y esa es la idea, ¿no? Que a la hora de estrenar, ¿no? No es lo mismo estrenar 12 jugadores, sabiendo que hubiera convocado que estrenar 30, donde tú ya sabes que a lo mejor no, mientras en la lista, ¿no? Eso es lo bonito, ¿no? A mí me gusta, ¿no? Y ahora para hacer una lista para mañana, ¿no? Pues hay que comerse la cabeza, ¿no? Sí, se adelanta, puesto que era una buena acción que teníamos, que bueno nos propuso y a nosotros no venía bien, ¿no? Así que sabemos que el día y la hora no es a lo que estamos acostumbrados en este pueblo, pero bueno. Ahora pido que hagan un esfuerzo, ¿no? Y que vayan a apoyar al equipo, que mañana no va a defraudar. Y ahí estaban las palabras de Miguel Domínguez, y esperemos que se cumpla, ¿no? Que en verdad sea un punto de inflexión el partido ante el Balón de Cádiz y que el sábado, mañana, podamos ver un buen encuentro, sobre todo que se deje que se aparte esa sensación de pesimismo que quizás haya rodeado al equipo durante esta primera fase de la temporada. Por otra parte, el domingo 12 del mediodía, en el Antonio Barbadillo también, Ubrique Unión Deportiva B, tiempo libre, partido correspondiente a la 18ª jornada de la tercera andaluza senior. El equipo de Mario Casillas, que buscará sumar los 3 puntos después de la derrota la pasada semana en Medina Sidonia, con la idea de seguir ahí metidos en la pelea, en la lucha. Ya comentábamos antes que en esta categoría, tal como están las cosas están igualadas, en 2 victorias consecutivas relanzan a un equipo y le hacen cambiar de objetivo pues inmediatamente. No va a pasar con el Ubrique Unión Deportiva porque tiene ese objetivo de meterse en los playoffs y la verdad que no está mal posicionado, aunque también tiene muchos rivales, muchos competidores que tienen la misma idea. También Mario Casillas ha coincidido con Miguel Domínguez en las buenas sensaciones que han transmitido esta semana los entrenamientos de los 2 equipos conjuntamente, cuando se ha visto que todos van a una, ¿no? Una buena sensación que anima y da bríos al proyecto tanto del A como del B. Escuchamos a Mario Casillas. Pues la verdad es que con ganas, porque una buena semana de entrenamiento y ya poquito a poco estamos cada día con más ganas de ver fútbol, ¿sabes? También acompaña de los partidos de Copa, que han sido buenos los partidos de Copa del Rey de Primera División y todavía más ganas tienes de seguir viendo partidos buenos y con mucha ilusión y ganas de que llegue el domingo para ver el equipo. Bueno, allí fue un partido también que nos adelantamos 1-0 creo que fue, o 0-1, ahora no recuerdo bien, y son partidos igualados, o sea, partidos que ahora mismo la liga está muy bonita y son partidos que aunque viene un equipo de abajo, tenemos que tomárnoslo como si viniera el líder. Creo que va a ser, van a venir ellos un poco, desde mi punto de vista, van a dejarnos un poco el balón a nosotros y nosotros pues nada, hacer nuestro juego, intentar de hacer nuestra, de utilizar nuestras armas y sobre todo de que sea un domingo bonito, una mañana bonita y disfrutar tanto nosotros como la gente esa que nos apoya. Si nosotros queremos, el objetivo es estar arriba, pues los partidos de casa son prioridad y creo que hay que sumar y sobre todo Jesús, es importante disfrutar y hacer disfrutar, porque la clave de los resultados desde mi punto de vista es que el equipo esté cómodo en el campo, que disfrutemos el juego que queremos y creo que es la pieza clave para sacar puntos adelante y demás. Se han pasado muy bien tanto el A con el B y la verdad que tenemos la suerte de conocer tanto a uno como a otro. También con Miguel siempre también he tenido una buena relación y la verdad que sí, que es importante de que trabaje como esta semana, porque la verdad que los entrenos que hemos tenido han sido, desde mi punto de vista, han sido muy buenos, se ha trabajado muy bien, ahí no se ha visto nadie más por alto de nadie, sino todo lo contrario, se ha visto con mucha ilusión, se han visto con mucha ganas y creo que si lo que se está trabajando sale a la luz en los partidos, vamos a disfrutar tanto con el A como con el B. Sí, pero vamos, aquí tenemos una cosa muy clara, aquí lo importante es el nombre del pueblo, que es Ubrique, lo importante es el equipo que representa a Ubrique y nosotros lo tenemos más que asumido, tanto el equipo técnico como los jugadores, de que nosotros vamos a ayudar todo lo posible al equipo de arriba y después nosotros, pues, nuestra liga, pues, hacer el papel que sabemos. Tenemos creo que tienen la virtud estos chavales de reponerse de muchos golpes y estoy muy, muy, muy, muy convencido de que la ayuda va a ser máxima y de que nosotros vamos a seguir compitiendo tal y como estamos haciendo ahora. Bueno, pues nada, vamos entrando de cómo estamos haciéndolo y vamos valorando un poco la gente que tiene que estar con el B, vamos valorando los que tienen que estar con el A y nada, por ejemplo, esta semana tenemos partido el sábado con el A y el domingo con el B y nada, pues intentar hacerlo lo mejor posible desde el banco, que lo vamos a hacer y saber un poco administrar a la gente y lo importante es eso de que estemos donde estemos, disfrutemos todos y ya está. Tenemos también la ventaja de que contamos con muy buenos jugadores, yo creo que ahora mismo las líneas están bastante, bastante bien reforzadas con todos los jugadores y se listo desde el banco y sabe aprovecharlo tanto en el A como en el B y creo que es un reto tanto para el cuerpo técnico del A como para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que saber y tenemos que valorar y también es un riesgo de que las cosas no salgan bien, pero bueno, si nos hemos metido en esta dinámica es porque sabemos que vamos a sacar lo máximo de los jugadores, sabemos que creemos que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y yo creo que todo siempre que se trabaja bien en los entrenos y demás siempre tiene que salir ese trabajo, por lo tanto hacer a los equipos lo mejor posible, sé que la gente va a responder, sé que tenemos un fondo de armario bueno y estoy tranquilo en ese aspecto. Vamos a quedarnos con el resto de horarios para este fin de semana, horarios que empiezan desde, o partidos que empiezan, mejor dicho, desde hoy viernes precisamente. Vamos a hacer ese repaso rápido. Nos quedamos con la tercera andaluza juvenil, grupo 2, el Ubrique Unión Deportiva, se enfrenta en Cádiz el domingo a las 11:30 al tiempo libre, partido que se va a disputar en el Manuel Irigoyen. Del mismo modo, tenemos en la cuarta andaluza juvenil un Club Deportivo El Torno 2009 Deportivo Briqueño, mañana sábado a las 5 de la tarde en el Polideportivo Municipal del Torno. En tercera andaluza cadete, grupo 4, tenemos un Algodonales Deportivo Briqueño, partido que se va a disputar en Zahara de la Sierra, mañana sábado a las 11 de la mañana. En este mismo grupo tenemos un Villamartín Ubrique Unión Deportiva, mañana sábado a las 4 y media en el Estadio Jesús Ruiz Martínez de Villamartín. En tercera andaluz infantil grupo 7, dos partidos, Ubrique Unión Deportiva Escuela de Fútbol Paquete, mañana sábado 12 del mediodía en el Barbadillo, y Atlético San José Deportivo Ubriqueño, mañana sábado también a las 12 y media, pero en el campo El Lute de San José del Valle. En la cuarta andaluza infantil, grupo 4, La Salle Ubrique Unión Deportiva, mañana sábado 12 del mediodía en el campo Manuel Millán de Jerez. En la tercera andaluza Levín, grupo 8, dos partidos, Ubrique Unión Deportiva Afición Jerez, mañana sábado 11 de la mañana en el pabellón, en el antiguo campo número 3, anexo al pabellón polideportivo municipal. Y un Club Deportivo Comarca de Jerez, Deportivo Ubriqueño, en San Isidro del Guadalete, en el campo San Isidro del Guadalete de Jerez, a partir de las 11 de la mañana, mañana sábado. En la cuarta andaluza Alevín tenemos pues otros dos partidos también. Tenemos un Ubrique Unión Deportiva Arcos Club de Fútbol Academy, hoy viernes a las 7 y media de la tarde en el pabellón polideportivo municipal, y un Deportivo Ubriqueño Villamartín mañana sábado a las 11 y media en las pistas de atletismo. En tercera andaluza Benjamín, grupo 8, también tenemos un partido hoy, un Ubrique Unión Deportiva Villamartín a partir de las 5 de la tarde, pero en el Antonio Barbadillo. Y en segunda andaluza pre-Benjamín, grupo 5, Puerto Serrano Atlético Ubrique Unión Deportiva, en el municipal de Puerto Serrano, mañana sábado a la 1 menos 20 de la tarde. Fútbol sala, partidos que tenemos ya hoy viernes en la cancha exterior a las 9 de la noche en División de Honor, Paz Álamo, Revolución, Quisco Trujillo Construcciones, y a las 10 Autoser Brille 1979. En el pabellón mañana sábado 9 de la mañana Quedeque Panteras, y en la cancha exterior 10 de la mañana Atlético Celtí Morgans Marca 91, y a las 12 Morgans Estudiantes Viajes Gran Mundo Tour. En primera división el viernes hoy a las 10 y cuarto de la noche en el pabellón Fran General Iguás, y en la cancha exterior a las 8 Celtas APP Pymes, y mañana sábado en el pabellón 10 de la mañana Infosama Construcciones y Reformas GG, a las 11 Oasis Launch Benocaz Nazarí, y en la cancha exterior también a las 11 la placita Corte Aguilar Descansa Impala 1987. En baloncesto tenemos un Gimnástica Portuense Barada Cabu en la categoría Junior Masculino A, mañana a las 12 del mediodía en el pabellón Angelita Alta. En categoría Junior B, Baloncesto Grazalema Cabu el domingo 10 y media de la mañana en el pabellón cubierto El Olivar de Grazalema. En categoría cadete femenino B, Cádiz Club Baloncesto Gades Cabu, mañana sábado 12 y media en el complejo Ciudad de Cádiz. En la categoría infantil femenino A será el único partido en casa, Cabu San Felipe Neri el domingo a las 11 de la mañana. Y en categoría mini mixto, en el pabellón municipal de Prado de Rey, Club Baloncesto Prado de Rey, Paco Bazán Cabu, mañana el domingo a partir de las 12 del mediodía. Recordamos, por tanto, también que mañana arranca la Copa Andalucía de Travesía de Resistencia con la undécima travesía medioambiental Jabalcuza-Jarapalos en a Laurín de la Torre, en donde participará el equipo del Club de Senderismo Los Tres Caminos. Y también, como comentábamos antes, el domingo también arranca el calendario de carretera de la Asociación Ciclista de Ubrique con su primera ruta Presa de los Hurones, recorrido de Ubrique Portugal y Presa de los Hurones y vuelta de 90 kilómetros. Primera ruta, ya decimos, del calendario de montaña de carretera. La pasada semana clausuró su calendario de montaña. Y en los próximos minutos vamos a hablar de un campeonato de España, en este caso el campeonato de España de campo a través individual y por federaciones, que se disputó el pasado domingo en Jaén y en donde participó el ubriqueño Eduardo Gómez como componente de la selección andaluza. Terminó en la 33ª posición de la clasificación individual y en la 5ª en la clasificación por equipos. No pudieron repetir el podium, la tercera posición lograda el pasado año en Getafe. Pues enseguida vamos a hablar de esto y lo vamos a hacer con su protagonista, con Eduardo Gómez, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Eduardo, buenas tardes. Muy buenas. buena. Llegó una de las grandes citas de tu temporada, todo un campeonato de España de cross, con lo más granado de nuestro país, representando además a tu comunidad, Andalucía. Casi nada, ¿cómo te fue? Pues la verdad que fue bastante bien, bastante contento con la carrera que hice, porque salí bastante reservón y fui adelantando gente. Y una táctica totalmente distinta a la que seguí el año pasado en Getafe, pero es que si no hubiera sido un suicidio salir delante tan rápido, ya que el primer kilómetro la gente corrió bastante. Y eso, salí con mucha cabeza y adelantando poco a poco y para acabar con buenas sensaciones. Y eso, al final me vine con un puesto número 33 y contento. Una estrategia totalmente diferente a la del pasado año, condicionado, entiendo que por las características del circuito, ¿no? Ahí está, el circuito de Jaén era un circuito bastante más llano que el del año pasado en Getafe. Tenía alguna subida que era más bien un falso llano y era bastante corrible, ya que era más que nada pues en un descampado de carrileo y con bastante arena. Entonces, pues, había que seguir otra estrategia. Viendo la clasificación final y los tiempos, lo que se ve, lo primero, uno ve que ha sido una carrera muy rápida, pero también se ve un nivelazo de AUPA, ¿no?, con un ganador que y el segundo clasificado que estuvieron por debajo de los 3 minutos por kilómetro de ritmo, ¿no? Ahí está. La verdad que el nivel que hubo fue bastante brutal y eso, la gente corrió mucho. Quizá por eso es un circuito más duro, pues equilibra más la fuerza. Y lo dicho, que a mí me gusta recalcarlo, que a mí me gusta empezar desde el kilómetro 1, kilómetro 2 a sufrir ya. Entonces, claro, en este tipo de cross, en este tipo de trazado, empieza a sufrir ya a partir de mitad de carrera. Y como sea un poco más diésel, que no te gusten los ritmos rápidos y salga más rápido de la cuenta, pues al final lo acabas pagando. Y entonces, ¿cómo se desarrolló la prueba? ¿Pudiste, bueno, como dices tú, saliste en un grupo más rezagado, pero estuvisteis ahí en un grupo llevando un ritmo o individual? En las fotografías te vemos siempre con un compañero de selección. Pues mira, yo al principio me coloqué en la salida. Este año había novedades, puesto que no había cajones por selecciones. Y cada uno se colocaba como bien quería. En la salida yo, para no picarme con los demás y intentar salir un poco con más cabeza, pues me coloqué atrás. Y de hecho yo creo que se dio la salida y de salir, vamos, de los últimos, pero aún así bastante rápido. El primer kilómetro me acuerdo que lo hicimos a 3:35. Y ya pues poco a poco con el paso de la vuelta pues fui adelantando gente, ya que eso al principio pues la mitad de primera vuelta pues pasaría sobre el 70, después en el primer paso de vuelta pasé el 55 y al final acabé el 33 y eso, al final acabé también tercero andaluz y contento, la verdad. Hombre, esa sensación que te da el haber ido siempre a más adelantando posiciones, ¿no? Haces que por lo menos termine uno con buenas sensaciones. Ahí está. Cuando llega a mitad de carrera y ves que todavía tienes un puntito y va recogiendo cadáveres, por así decirlo, entre comillas, pues te vas viniendo un poco arriba y intentas darlo todo la última vuelta, los últimos 3 kilómetros. Oye, Edu, ¿y qué objetivos manejaba ahí? Porque recordemos que era campeonato de España individual y por federaciones, por selecciones autonómicas. ¿Qué objetivos manejabais? ¿Pensabais que como selección podíais estar ahí peleando por los puestos en el podio o erais conscientes de que era algo muy complicado? Pues el año pasado conseguimos ser al final tercero por selecciones y la verdad que no habíamos planteado ninguna estrategia. Lo único eso, que intentar darlo todo, intentar luchar los puestos hasta la línea de meta y ya pues si tenía que salir algo pues así sería. Al final eso, fuimos quinto y eso corrobora que este año había quizá todavía más nivel que el año pasado. Y además yo creo que el año pasado teníamos todavía mejor selección. Pero bueno, que aún así queda quinto en el español, yo creo que está bastante bien. Bueno, y que cada vez más competida están las cosas, ¿no? En esta categoría donde, por cierto, creo que este último año, sub-23. Ahí está, ya este último año, ya el año que viene pasó a absoluto. En atletismo por lo menos, en triatlón y en duatlón creo que todavía es un año más. Bueno, tu tiempo, 32-25, ¿satisfecho? ¿O se han cumplido tus expectativas o esperabas haber rebajado más segundos a este circuito? No, hombre, yo bastante satisfecho porque eso, aunque fuera un circuito muy rápido, pero no es comparable en parte a la ruta, pero aún así un cross, eso, tiene su giro, es sobre arena, tiene sus saltos, sus obstáculos. Entonces, pues, que haya corrido 10 kilómetros un minutillo más lento que prácticamente que en Valencia, pues me hace estar bastante satisfecho. Y además eso, que la filosofía, pues, era dejárselo todo en Jaén y llegar a meta peleando y así se consiguió. Y a nivel de equipo, ¿cómo valoráis entonces esta quinta plaza a nivel de selección? Pues a nivel de selección estamos contentos pues por la quinta plaza que hemos conseguido, puesto que después hay otras comunidades que son muy superiores, por ejemplo Cataluña, Castilla y León, Madrid, y la verdad que es difícil a veces pelear contra ellas. Claro, porque estamos hablando, aparte de que por cantidad de deportistas federados tengan esa ventaja, tienen mayor número que vosotros. Por instalaciones y por tradición, el cross es mucho más seguido, practicado y apoyado, precisamente en las tres que has dicho, ¿no? Castilla, León, Madrid y Cataluña. Ahí está, Castilla, León quizá la que más tradición de cross tiene. Y eso, aunque allí los cross pues son totalmente distintos a los de aquí de Andalucía, que aquí son mucho más secos. Allí hay circuitos más de barro, quizás más duros, pero bueno, en los dos hay que correr igual. Hablamos de estas tres selecciones, igual que la vasca, ¿no? Que también es una potencia en cross. Viendo lo que hiciste en Valencia a principios de año, ¿no? A mediados de mes, de mes de enero, entiendo, Edu, que llegabas con confianza y en un buen momento físico. ¿Ha sido así? Sí, la verdad que llegaba con bastante confianza y en un buen momento de forma. Aunque a final de enero tuve que parar los entrenamientos durante una semana, ya que contraje el COVID nuevamente. Pero bueno, paré durante 7 días y después retomé los entrenos y la verdad que la forma la mantuve bastante bien. Y por eso también todavía más contento de haber podido representar a Andalucía en el Campeonato de España, puesto que no pude correr el Campeonato de Andalucía, que era la prueba donde se seleccionaba la gente, y aún así el seleccionador confió en mí para poder estar allí en Jaén. Eres un fijo en la selección, ¿no? Sí, la verdad que me lo he ido ganando durante todos los últimos años de sub-23, y la verdad que es un orgullo que puedan contar conmigo y poder competir durante estos 3 años seguidos en la categoría en el Campeonato de España. Bueno, Eduardo, también queríamos hablar contigo con referencia a esa carrera, a esos 10 kilómetros de Valencia. 31:19 fue el tiempo oficial que marcaste en esta carrera a Valencia, a donde ibas con toda la intención del mundo de seguir bajándole segundos a tu marca, ¿no? Sí, Valencia era el principal objetivo del invierno, por así decirlo. Y todos los entrenamientos desde diciembre pues estaban encaminados a conseguir marca personal en 10 kilómetros y al final así lo logramos y muy contento también con mi rendimiento allí. Porque recuerdo yo que ahora un año o menos que tu gran objetivo era bajar de 32 y ahora pues casi que vemos ya muy cerca el poder bajar de 31, ¿no? Ahí está, ya me acuerdo que... Bueno, el año pasado, como no había carreras en ruta, pues se tuvo que posponer un poco ese objetivo. Pero sí, yo la verdad que desde que hice la San Silvestre Vallecana 32-20 y después de haber conseguido el año pasado lo que conseguí en el cross, pues me veía capacitado para bajar de 32 minutos. Y al final, pues mira, en Valencia pues lo conseguí hacer y me acerqué todavía más a la barrera de los 31 minutos. Uh-huh. El año que viene habrá que intentar estar cerca de los 30 minutos. Uh-huh. Es dar ese pasito más. Ahora mismo, Eduardo, y a todo este respecto, ¿no? Tras haber logrado, podemos decir, prácticamente en 2 meses, ¿no? Tu mejor marca personal en 10 kilómetros y en 21 kilómetros en media maratón. Bueno, ahí era fácil porque era tu estreno en media maratón, pero lograbas lo que es la mejor marca de un corredor ubriqueño en esta distancia. Habiendo logrado estas dos cosas, por ejemplo, ¿qué retos te pones ahora? Pues ahora intentar seguir entrenando con continuidad y correr algo de pista. También ahora a partir de febrero, marzo, empieza la temporada de duatlón. Uh-huh. E intentar compaginar de nuevo bici y carrera. Sí, sí, Eduardo, perdona, me refería más que nada a los retos que te pones en estas dos distancias, en 10 kilómetros y en la media maratón. Ah, vale, pues la verdad que en 10 kilómetros... Ya no lo has dicho. La marca es bastante difícil, pero progresando escalón a escalón, pues te diría que en la próxima carrera de 10 kilómetros intentar bajar de 31 minutos, la que preparemos a conciencia, y después de media maratón, pues intentar bajar de la hora 9 o intentar acercarse todo lo posible a la hora 8, puesto que yo creo que es un objetivo bastante factible. Uh-huh. Bueno, eso ya decimos en cuanto a esas dos distancias. Te nos has adelantado, pero te queríamos preguntar también que, bueno, en cuanto a tu agenda deportiva, ¿qué te queda ya de pruebas pedestres? Porque ya mismo, como tú bien nos has adelantado, comenzará también la temporada de duatlón, ¿no? Ahí está, este año pues comienza la temporada de duatlón sobre marzo o por ahí. Y este año pues intentar compaginar de nuevo la bici y la carrera. Aunque dadas las circunstancias, ya que este año competiremos con normalidad, uh-huh, pues daré más peso a la carrera para intentar depender menos de la bici, ya que las pruebas pues serán con drafting, es decir, se podrá ir a ruedas y la bici no será tan determinante del resultado. Y después también pues competiré en algunas cosillas en pista, en 5.000, en 10.000, y después ya de cara a mayo o junio pues de nuevo competir en 5.000 o buscar alguna carrera en ruta. Uh-huh. Por lo tanto, para este 2022, en lo que se refiere ya a pruebas combinadas, duatlón, ¿tu idea es seguir la línea del año pasado o vas a seguir con tu mismo equipo? Sí, sigo con mi equipo, con el Montilla. Y eso pues es representar al equipo en todas las competiciones que haya y intentar revalidar títulos de campeones de España, aunque este año pues estará más difícil, pero bueno, allí estaremos peleando. Uh-huh. Me comentabas hace tiempo que también tú tenías en mente intentar probar en el triatlón. ¿Sigue estando entre tus planes o a corto plazo, ¿no? o más adelante? Pues a corto plazo aún no, porque la verdad que todavía no me veo nadando a corto plazo, pero bueno, a largo plazo sí es un objetivo que tengo presente, pero aún todavía no me he puesto fecha. Claro, ese es, digamos, tu hándicap, ¿no? El sector de natación, supongo, que es, obviamente, con la agenda ya cargada que tenías en carrera, la has añadido a la bici, a la natación poco tiempo le puedes dedicar, ¿no? Por ahora. Ahí está. Y quizás, pues eso, en verano correr algún triatlón por ocio, por ver qué tal es el ambiente, pero ya más adelante, pues prepararlo más a conciencia y entrenarlo más a conciencia, ya que al triatlón, al ser tres modalidades, pues tienes que entrenar bastantes horas y eso es tiempo que te quita de poder hacer otras cosas. Claro. Uh-huh. Bueno, para despedirnos, las citas competitivas así más cercanas, ¿qué tienes en mente para que podamos seguirte? ¿Cuáles son? ¿Cuáles van a ser? Pues mira, así lo más cercano posible, la semana que viene, el 13 de febrero, pues correré seguramente el andaluz de pista cubierta de 3.000, aunque no lo he preparado con ciencia, pero iré a lo que salga y por qué no intentar lograr una nueva marca personal en 3.000. Y después ya a principios de marzo y durante marzo, pues los duatlones por equipo. El primero es en La Nucía, allí en Alicante. y después el último en Valladolid. Y después, de cara a abril, pues un gran objetivo quizás, el Trofeo Ibérico de 10.000 en pista, que este año lo hacen en Portugal, uh-huh. y el cual conseguí la mínima el 9 de enero en Valencia. Pues una agenda bastante cargada, ya decimos, y es a corto plazo, en los próximos 2-3 meses. Pues Eduardo, lo vamos a dejar aquí, darte la enhorabuena como siempre, agradecerte que nos hayas atendido y, bueno, nuestro deseo que siga la cosa igual, ¿eh? O mejor. Sí, sí, a seguir picando piedra y a seguir progresando poco a poco. Uh-huh. Muchas gracias, Eduardo, un abrazo. Venga, un abrazo. Hasta luego. Luego. Bueno, pues este campeonato de España de campo a través individual y por federaciones se lo llevó en el apartado individual el catalán Adam Maijo con un tiempo de 29 minutos 55 segundos, seguido del aragonés Pol Oriach, 29-59, y el madrileño Alejandro Quijada, 30-18. En cuanto a Eduardo Gómez, como decimos, fue 33º con un tiempo de 32-25. Y por selecciones, victoria para Castilla-León, segunda posición, Madrid, tercera Cataluña, cuarta Comunidad Valenciana y quinta la selección andaluza. Y además de esto, también quisiéramos destacar que el pasado fin de semana, el pasado domingo, se disputó también en Sevilla su media maratón, la media maratón de Sevilla, en la que además se marcaron los mejores cronos de su historia, récord de la prueba para Sebastián Kimaru con 59 minutos 2 segundos, seguido de David Engure, perdón, 1 hora 22, y Gebri Erkinu Jemberei con un tiempo de 1 hora 27 segundos. Comentan que ha sido de las medias maratones más rápidas de la temporada, así que, bueno, parece que poco a poco la media maratón de Sevilla se va haciendo con un nombre a nivel nacional, sobre todo por el nivel de sus participantes. Tuvimos dos subriqueños, Francisco Javier Jaén Moreno, que hizo un tiempo de 1 hora 13 minutos 50 segundos, fue el 107 de la general, y el 129 Juan María Ordóñez Fernández con 1 hora 27 21, teniendo en cuenta que esta prueba, en realidad, esta carrera es un test para su gran objetivo, que será el Maratón de Sevilla, que se disputará este mes de febrero. Dicho esto, nos despedimos, no tenemos tiempo para más. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Nosotros volveremos el próximo lunes. Que pasen un feliz fin de semana.